señor locutor, el pega, pega, pegazo de Niño Reina. Me encuentro solo en mi casa, lleno de triste nostalgia. Y de ella tengo recuerdos de sus caricias tan suaves, de aquella carita linda, de su sonrisa tan tierna. Pero Dios se la ha llevado para tenerla a su lado. Señor locutor, no me ponga esa canción, era la que le gustaba, la que le cantaba yo. Señor locutor, escuchar esa canción me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón. Me encuentro solo en mi casa, lleno de triste nostalgia. Y de ella tengo recuerdos de sus caricias tan suaves, de aquella carita linda, de su sonrisa tan tierna. Pero Dios se la ha llevado para tenerla a su lado. Señor locutor, no me ponga esa canción, era la que le gustaba, la que le cantaba yo. Señor locutor, escuchar esa canción me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón. Y todos los amigos de la radio que siempre han apoyado la música del Pega, Pega, Pegazo de Emilio Reina.